Era una noche de dolor en Jerusalén. La maldad podía oírse en cada esquina del lugar. El enemigo alzó su victoria sin temor, sin saber que el amor lo condenó. Mas el brillo del sol reveló la verdad, y la muerte allí derrotada fue. Mi Señor vivo está, la tumba ya vacía está, ese no fue su final. Mi Señor vivo está, la muerte renunció a Él, su amor nos trajo redención, tenemos vida porque Él venció. Que él removió y pudieron ver que la tumba solo fue una estancia temporal. María al mirar lloró por su Señor, y al ver se encontró junto a Él. Al saber quién era Él, se postró para adorar al que a la muerte conquistó. Mi Señor vivo está, la tumba ya vacía está, ese no fue su final. Mi Señor vivo está,